Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Está, 32 minutos pasaron de la 1 de la mañana y yo pensando que tenemos que cambiar el eslogan ese de un programa hecho con buena gente. Por lo menos no ponerlo antes de los bloques de Nicolás Furfaro. ¿De qué no? Otra vez vos por acá. Pareciera que te gustara laburar y todo. Me parece que tenés razón en lo que ¿De qué nos vas a hablar en este tramo? Hablo porque quiero, no porque me estés preguntando vos. Primero quiero aclarar eso. No, vos hablás porque te pagan para eso. También. Con billetes verdaderos, es un detalle, nada más. No con los falsos que vos aceptás. Aunque podríamos avisar que aceptas billetes falsos y ahorrarle unos mangos a la radio. Pero también me pueden chupar la pija, pero eso también es. ¿Quiénes? Para, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del conflicto que se desató entre el gobierno nacional y LAN, sí, por el tema del hangar en Aeroparque que estaba ocupando LAN por un contrato firmado en 2008. Y ahora el gobierno, a través de la Orsna. Se lo reclamó diciendo que tenían que desalojarlo en 10 días. Se tenían que hacer oficialmente ayer. No pasó finalmente porque hay una cautelar en el medio. Nuestras amigas las cautelares siempre ahí. El negocio era ponerse una fábrica de cautelares, ¿no? Gran producción, la industria de la cautelar. No, igual estoy a favor de la existencia de las cautelares, me pongo en serio un poquito. Ayer, conferencia de prensa, Kicillof y Randazzo. Lo que se comunicó exactamente es que el gobierno le pide reciprocidad al grupo aerocomercial LATAM, que integran las empresas LAN y TAM, para que Aerolíneas Argentinas opere en vuelos de cabotaje tanto en Chile como en Brasil. Como diciendo, tienen las puertas abiertas para los vuelos de cabotaje en Argentina, queremos lo mismo. O sea que uno podría tomarse un vuelo de Austral para ir de São Paulo a Recife. Digamos. O de Viña del Mar a Chiloé. Claro. También hubo una reunión ayer entre Kicillof junto al vicepresidente del grupo empresario Ignacio Cueto y al gerente general de LAN Argentina, Gustavo Lopetegui, y dijeron, o sea, no hubo demasiadas tensiones, no fue una discusión dado ahí, pero se volvió a recibir el mensaje de que el hangar de la base aérea porteña, perderlo significaría perder la viabilidad de la operación económica de LAN, y la respuesta desde el gobierno nacional fue pedirles que den un informe técnico que justifique la disponibilidad del hangar porteño para sostener sus operaciones. Eso fue bajar un montón el tono de la discusión, el tono de la pelea, que venía bastante alto desde algunos costados. Y también se aclaró de que no hay un tiempo para que reciban este informe, pero a la vez también preocupados por los tiempos judiciales, porque para las obras que se pretenden hacer en el aeropuerto, por la razón por la cual se pidió en primera instancia que se desaloje este hangar, tendrían que ser redefinidas totalmente si no hay un acuerdo para que LAN continúe con sus operaciones en otro lado. La Orsna tiene 5 días para responder a la cautelar esta de la empresa, entonces hay que ver por diferentes costados cómo sigue, porque por un lado va obviamente todo el proceso legal y por otro lado la negociación entre el gobierno nacional y la empresa. Frente a todo esto, el canciller chileno Alfredo Moreno dijo que el cabotaje en Chile está totalmente libre y que Aerolíneas Argentinas tienen las puertas abiertas para operar en el mercado, como diciendo que al menos desde el Estado no había problema alguno. Y además sostuvo que Aerolíneas Argentinas operó en Chile por medio de Aerolíneas del Sur y por razones de negocios dejó de funcionar en 2008 voluntariamente. En 2008 todavía no estaba la gestión actual, no era todavía una empresa estatal, pero obviamente dijo que siguen teniendo las puertas abiertas si quisieran competir. Como todos los costados de este enfrentamiento, por decirlo de algún lado, bajaron un poco la tensión. Sin embargo, algunas cosas siguieron. La frase comentada del día, el hangarcito hangarcito de que dijo Kicillof, un chiquitaje, como diciendo que era una boludez. Y también sostuvo el viceministro de Economía que el gobierno nacional le parecen desproporcionadas las declaraciones de los directivos del ANN sobre la supuesta imposibilidad de operar en el país sin el hangar. Entonces, por un lado, se les dio la posibilidad, se les abrió la puerta a que presenten un informe que pruebe realmente que es inviable la operación sin el hangar, pero por otro lado le dijeron, o sea, lo vamos a decir, pero con esta idea. Negociamos don inodoro, digamos. Hay que ver finalmente si se hace, si se abren las puertas para que aliens argentinas opere allá. ¿Qué va pasando? Por ahora lo que parece es que están sentados en la mesa, están sentados cordialmente y que en las próximas semanas al menos se pueden esperar novedades de un acuerdo en alguna de estas líneas que se abrieron. Pero finalmente no se van a perder las fuentes de trabajo. Todos esos escenarios tremendistas que aparecían hace unos días fueron descartados. No hubo promesa desde el gobierno nacional de que se van a cuidar los puestos de trabajo, que es toda una negociación entre las empresas, pero que eso no va a impactar en el día a día de los trabajadores.